¡Vamos allá, chicos! ¡Sí! ¡A metamorfosearse! ¿Alguna vez te has dado cuenta de que cada semana contamos un chiste justo antes de entrar al estudio? Sí, qué curioso. ¿Formará parte de algún suceso paranormal? Quizá todas nuestras palabras sean obra de un guión predeterminado. Lo que me recuerda. ¿Te sabes el de un francés, un inglés y un español que van a un bar y...? Chicos. No, tío, te has confundido. No es chicos. Es chicos, chicos, después de las 40 reuniones de marketing antes de decidir que esa era nuestra catchphrase. No, ya nunca más. ¿Qué pasa? ¿Se ha muerto alguien? ¡Nuestra audiencia! Después del programa de la semana pasada, las estadísticas han caído en picado. ¡De 10 a 6! ¡A 6! Los índices descienden imparables. Joder, vaya palo. Pero bueno, eso lo compensamos con el programa de hoy, que viene cargadito. Sí, tengo un chiste buenísimo. Esto es un francés, un inglés y un español. Que... No, chicos, se acabó. Esto es una señal de que nuestro humor debe morir. ¡Humor! Alguien tenía que decirlo. No, por eso hemos decidido dar un cambio radical al programa. ¿Cambiar normas de equivocación otra vez? ¿Normas de qué? No sé a qué promocho te refieres, ¿eh? Sí, nosotros hablamos de Normas de Actualidad, el nuevo podcast de noticias y seriedad presentado por tipos sin carisma y un enviado especial al que todos odiarán. Empiezo a saber cuál es mi papel. ¡Prepárate, Gabilondo! Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Actualidad, la actualidad desde la objetividad, con Miquel Zorrilla, Esmeralda Viruete, Miguel Ramos y Francisco Javier Abril. Y en la actualidad nacional hablamos de crisis. Todavía moribunda por la explosión de la burbuja inmobiliaria, la economía española se enfrenta a otro año más de pérdidas. Los jóvenes emigran. Miguel Ramos nos lo cuenta. Miguel, ¿qué pasa? ¿Qué? Que nos digas cómo ven los jóvenes esta crisis. ¿Qué jóvenes? Si me habéis puesto con un croma de estación de sol de fondo, ¿qué me estás contando? ¿Qué es el guión, tío? Sin carisma. ¿Qué guión? ¿La servilleta esta de Atasca Manolo? A ver qué pone. Los jóvenes emigran. Mucho. Gracias, Miguel, por estos estremecedores datos. En la actualidad internacional, en Alemania, una mujer ha sido violada por una tribu indígena después de salir a buscar a su marido, al que se cree devorado por la misma tribu. Miguel Ramos nos lo cuenta. Sí, aquí en esta selva el drama se respira en cada palmera. Chicos, ¿realmente hace falta poner cromas si estamos en la radio? De verdad que... Gracias, Miguel. Recuerda que la próxima persona en ser devorada por indígenas podría ser usted o su familia. Y hablando de devorar, la audiencia española devora uno de los programas de radio más innovadores. La Hora del Chill Out se alza como el programa favorito de los amigos de sus locutores y sus padres. Miguel Ramos nos lo cuenta. No, no va a hacer esto, tío, es que me trata muy bien antes. Va, sin acritud, vale. ¡Morid! ¡Dejad de fumar en este puto locutorio! Quiero decir, no... Sí, eso mismo acabo de decir ahora. Gracias, Miguel. Y ahora les dejamos con Hora 28, su programa de información. Somos Normas de Actualidad, informándose para usted. Chico, creo que esto no funciona, ¿eh? Hay que volver a la antigua fórmula. ¿Pero cómo? Yo ya me acostumbré a esta nueva rutina. ¡Rápido, Freddy! ¡Di sospechoso! ¡Sospechoso! ¡Oh, no! ¡Hala! Pues ya estamos preparados. ¡Metro intro! Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación, con el siempre joven Freddy, que soy yo, hola. La disparatada Jardita. Disparatadas tardes. Loco Randy. ¿Qué pasa, muchachada? Y el viejo Bob. Buenas tardes. Con aparición especial de Nicolas Cage. ¡Presidente! Y Joaquín Sabina. Plagiado como un libro de la Echevarría. Y en el programa de hoy hablaremos de las noticias más afrancesadas de la semana. Miraremos un foro de afeitado no clásico y veremos las peores anécdotas de los taxistas. Todo ello junto con un nuevo episodio de Fringe y el estreno de La Actualidad con Diddy Kong. Esto es Nuevas de Equipación, programa 53. ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Salvaremos a Ginny Weasley del basilisco. Salvaremos Hogwarts de este horror. Empezamos hablando del concurso ese que tenemos por ahí. Una cosa, que no me he puesto. Recuérdalo de arroba en educación, recuérdalo. ¿Qué pasa con eso? Que pueden hablar con nosotros por eso Twitter, es, en directo. O sea, ya lo has recordado tú, no tengo que hacerlo yo, estupendo, menos todo. Pero, recordad que tenemos un concurso de adivinar la frase de inicio que se me ha olvidado, no lo he oído hoy, bueno, es igual. Pero si te lo he dicho antes, es muy fácil. Sí, sí. Que es 3 puntos sí, para el primero sí. Que acierte, 2 para el segundo, 1 para el tercero. Y vamos ahora con el ranking. ¡Chan, chan, chan! Busca el ranking, por favor. En el noveno puesto, con 1 punto, tenemos a Iturbiño, Delta Colima y Electric Seed, Escoria. En el octavo, puesto, con 2 puntos, tenemos a Rauriel. Abismo. En el séptimo puesto, con 3 puntos, tenemos a Leururco y un tipo con boina. En el sexto puesto, más cerca de la meta, con 4 puntos, tenemos a Tony Martínez 91. En el quinto punto, con 5 puntos, tenemos a Chuck Drow. Empezamos en el top 4, en el cuarto punto, puesto, con 8 puntos, tenemos a Sleeping. ¡Ay! Poneros en tesitura emocional, joder. El Sleeping Geek, 8 puntos. Top 3, tenemos en el tercer puesto, 11 puntos, Javi Maru y Agrega Galega. ¡Ah, emoción, joder! Segundo puesto. Música antes de emoción del top 2. Top 2. Top 2, top 2. 16 puntos, Don Hurtado. Y pues en el primero ya lo sabéis todos, hay que decirlo, porque hay que decirlo. 27 puntos, más Riley. Asimismo, también os recordamos que tenemos esa cosa en la que vosotros nos enviáis sketches y nosotros nos representamos para aquel que quiera enviarnos sketches. Hacemos una selección rigurosa sin leerlo. Hemos tenido un éxito brutal. Éxito brutal. Nos han llegado por lo menos. A ver, Ramón Rey, guionista invitado. Eso ya está. Eso te da un nombre. Pues sí, eso es el nombre. Jotapod, mirad. ¿Quién tenemos como guionista invitado? Por Magazine, el que viene. Y aprovechamos también para saludar a nuestros invitados. ¿De quiénes son? Ah, pues de Marraelis. Marraelis, no, de Mayrales. ¡Ay! ¡Tanta M, tanta M! ¡Hostia, Marraelis ha venido aquí! ¡Mayra de Sidé Prieto! ¡Saludad, criaturas! ¡Hola, buena gente! ¡Ese ha sido Prieto y ese ha sido Mayra! Un misterio, os voy a desvelar a los invitados un secreto. Si os acercáis al micro, suena como en la radio, tío. ¡Vamos! Y no suena con eco. ¡Hola, gente! ¡Muy bien! ¡Buenas tardes! Ese es el agudo saludo de Prieto. ¡Increíble! Y empezamos las noticias hablando de jóvenes deseados. ¿De mí? ¡Oh, gracias, gracias! ¡No eres joven ni eres deseado! ¡Soy muy joven! Porque resulta que Daniel Radcliffe, Radcliffe. Hemos tenido polémica respecto a la pregunta. Radcliffe, y punto. Radcliffe, vale. Radcliffe. Me gusta Radcliffe que Radcliffe. El Harry Potter del cine ha declarado que acudió borracho al rodaje en varias ocasiones. ¿Cómo hacemos nosotros con normas? ¿De qué estás hablando, gilipollas? Debido a lo mucho... Una cosa, podemos decir que el programa pasado quedó así porque estábamos borrachos. Ah, sí, sí. Claro. Claro, sí, nos pasó lo mismo, veníamos borrachos, claro. Sí, no desveles la idea del sketch de que viene ahora. Debido, amigos, a lo mucho que les gustaba salir de fiesta en los rodajes. Nunca bebí en el trabajo. Iba a trabajar todavía borracho, pero no bebía en el trabajo. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Ahí es. El actor asegura que podría señalar las escenas en las que estaba completamente ebrio, aunque no se nota en su actuación. Yo creo que él es natural. Eso o la señal al azar. No, aquí, aquí, aquí. Sí, sí. Sí, la primera escena, pero si eso tenía 9 años. Bueno, ¿qué pasa? Empecé pronto. Ya que nada iba a impedir que le rescindieran el contrato, bebía todo lo posible. Igual si quedas sin oportunidades para después. Sí, igual le da un coma etílico. No me rescinden el contrato. Hombre, con lo que gana como Harry Potter se puede retirar ya. El actor no le echa la culpa al cine. Bueno, si no derrochara. Ya que debido a su personalidad es algo que iba a pasar tarde o temprano. Fíjate, me lo reconoce. Bien hecho. Alcohólico. Puto borracho. Tenemos con nosotros las cintas de ensalada. Puto borracho. Un saludo. Joder, un saludo a alcohólicos que nos oyen. Del making of que demuestran esta realidad. 2003, rodaje de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Bueno, empezamos a rodar, chicos. Esta escena es el punto culminante donde Harry demuestra todo su drama interno. ¿Preparado, Dan? Sí. ¡Acción! No era mi padre, era yo. ¡Yo! ¡Corten, corten, Daniel! ¿Qué estás haciendo? Estamos reflejando tu drama interno. Sí. ¡Sé más expresivo, güey! No era mi padre. ¡Era yo! ¡Dan, joder, mira que eres soso, güey! No, es que se ha muerto mi perro, Banshas, y es que estoy traumatizado y por eso no puedo actuar bien. Ya, no pasa nada. Sí. Pon todo ese trauma, todo ese drama en la película, que se note tu dolor. ¡Yo! ¡A tomar por culo, nos va en la primera! ¡A positivar! 2006, rodaje de Harry Potter y la Orden del Fénix. Bueno, Daniel Radcliffe y Gary Oldman, preparaos. Esta escena de gran introspección dramática cuando Harry ve morir a su tío y... ¡Spoiler! Gary, pero si está en el guión. ¡Y que me lo hubiera leído! ¿Dónde está mi cheque? ¡Mi cheque! Venga, chicos, preparados. Sí, yo llevo semanas enseñando estas escenas, sí. ¡Perfecto, acción! Harry, recuerda que tu familia está aquí. Joder, Gary, tío, eres mi actor favorito. ¡Corten, corten! ¡Maldita sea, Dan! ¡No improvises que no te sale! ¡Tú lee el cue! ¡Ve! Harry, recuerda que tu familia está aquí. Oh, Sirius, has muerto. Qué palo. Qué palo, tío. Daniel Lane, sí, pero lo con emoción. ¡Emoción! Ah, perdona, David, es que... ¿Me vas a decir que se ha muerto tu perro Manchas otra vez, no? No, hombre, no. ¿Qué cosa? Que no, que yo es que soy alcohólico. Fíjate. ¿Perdón? Sí, que no te lo había comentado. Es que es actor infantil que es muy traumático y yo pues bebo. Y bebo y estoy borracho. Y uy, estoy borrachísimo. Ahora bebo, ¡ay, epa! Y eso, que es por eso, que es que no puedo actuar bien por eso, pero si es... Pero Dan... Como Drew Barrymore, pues ahí no le decís nada, pues a mí tampoco, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo una última vez y si no, pues no pasa nada. ¡Harry! Bla, bla, bla, bla. ¡Harry! Es que yo también estoy borracho como el niño este. ¡Venga, mi cheque! ¿Dónde está mi cheque? Maldita sea, positiva, lo que sea. 2009. Rodaje de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Bueno, Dan, recuerda que nos toca la escena del baile y debemos expresar gran complicidad emocional. Sí, venga, va, está bien. ¡Ah, obsceno! ¿Qué pasa ahora, por Dios? ¡Que Dan me ha tocado el culo! ¡Dan! Es que, claro, pues llevamos 9 años juntos y pues surgen las relaciones y el amor y la tensión sexual y todo eso, pues... ¿Pero qué pues, relación y qué hostias tú lo que eres? ¡Es un pajillero, hombre! Bueno, a ver, chicos, calma, que solo nos quedan 2 escenas por rodar y luego cada uno a su cosa. Ay, perdona, Emma, es que... ¿Me vas a decir otra vez que vas borracho y que es difícil ser actor infantil? Porque me tocas el culo cada 2x3 con la excusita. No, borracho no, es que estoy drogado, estoy drogado. ¿Drogado? No, que drogado no, que me estoy rehabilitando de mi adicción al alcohol. Y no sé lo que digo y oye, que te puedo tocar el culo otra vez, pues la rehabilitación y... Bueno, chicos, vamos a pasar a de esta escena. Mejor vamos a rodar la escena final. Daniel, aquí tienes que demostrar un gran drama emocional y... ¡Ay! Es que me acabo de reenganchar al alcohol y voy borracho perdido ahora mismo y es que no sé cómo saldrá, ¿eh? Pero es que yo soy buen actor, pero es que el alcohol, que es mal consejero, que... ¡Se acabó! ¡Pues si va todo! ¡Chapamos el rodaje! ¡Llamad a Sony para que nos meta un Rafka digital y seguimos desde ahí! Tan jóvenes y tan viejos y de edad de merecer. Los pajarracos de un tiro se desnudan para usted. Y de magos borrachines ha cantado un toles borrachines. Está gracioso porque están borrachos. Está donde Prieto haciéndonos un dibujo. Nos está dibujando, sí, dibujo dibujando. Realista. ¿Bonito? No, dibujo realista, no puede ser bonito. Es verdad. Es verdad. Porque resulta que en el teatro Hagendaz de Madrid... El único teatro con nombre de helado. Es gracioso porque es el nombre de un helado. Ahí se rodaba antes el programa... Dato inútil, ¿vale? Ahí se rodaba antes el programa de Santiago Segura, que él sabías a lo que venías. A nadie le interesa. ¡Hasta luego! Gracias. Y ahí fueron los morangos a actuar también y... ¡Buf! Freddy, pero habla solo de cosas que interesan, como lo mío. Que es sí, muy interesante, ¿a quién le interesa? ¿Pero qué estáis haciendo? Nada, nada. Orgía. ¿Vos estás desnudando? No, a ver, en la radio. Es que... estamos borrachos. Por eso a ver, estábamos pasando con sigilo el abrigo mío que tengo que tengo calor y tú aquí en la radio. Me está manga corta también, eso es un dato importante. Sí, hijo, este te digo, qué valiente. Es que soy un macho. ¿Y qué provocó una revuelta popular en el teatro del helado? Dios mío, ¿qué? ¿Qué? Un concierto en homenaje a Vanessa Sabina y Joan Manuel se hubiera llamado Dos Pájaros y un Tío. Claro, esto es que hubiera asilado la tensión con, sí, con la noticia. Yo estoy súper emocionado. A la gira de estos dos, de Dos Pájaros y un Tiro. Sí, vale. Tiro, sí. Trío, humor. Uy, en cuyo cartel se sentaban los nombres de los cantantes, poniendo ahí en letra minúscula, en pequeñita, que era un grupo de versiones. En sí. ¿Tú te imaginas estar con tu... Oye, cariño, ¿te apetece un trío? ¿Qué has dicho? No, un tiro, me refiero a un tiro, porque te parece, ¿eh? Como que te está poniendo un tío. Sí, me no gusta la idea y dices, no, que no es un tío. No, es hilarante, sí, calla, por favor. Sí. Nada más empezar la función, comenzaron unos abucheos que desembocaron en una revuelta de salida, a la que incluso tuvieron que acudir varias dotaciones de la policía para tomar nota de las denuncias. Vamos allá, aquí hubo una bronca, ¿no? ¿No lo viste en las noticias? No, porque no lo dieron, claro. ¡Claro, nos censuraron! ¡Silencia, silencia del pueblo! ¡Anonymous, tu power! ¡No más de equivocación, cuenta la verdad! ¡Rais! ¡Anónimo Rais! ¡Sin censura! No más de equivocación y el periódico al que se hemos plagiado. ¡Pero no más de equivocación sobre todo! Y claro, está, tenemos con nosotros para contarnos su indignación a uno de los miembros indignados del público. Claro que sí. Yo fui porque echaba de menos a ese gran cantautor callejero, ese canalla sin caducidad, ese perro flauta carabanchelero, ese genio que lo deja de tocar. Sí, pero señor Sabina, ¿que no tiene usted bastante con que el público la aclame? Que no soy Sabina, soy su zarrapastroso imitador. Sabino Lana. ¿Pero cómo que Sabino? Si le estamos viendo que es usted. Así por este bombín imperecedero, ¿verdad? ¿O acaso por esta barba que no para de cantar? ¿O estos zapatos que no... Mira que es pesado, ¿eh? Que no calla. No, Sabina, ¿que qué le ha parecido lo de los imitadores, eso? Esta chaqueta sin... Pues, ¿qué va a parecer? Fatal. Fue como una sobrina sin su tita. Como un Spiderman sin buitre al que pegar. Como un Burger King sin patatas fritas. Como un corazón en un arenal. Vamos, que no le gustó, ¿no? Vamos a ver, vosotros no entendéis porque tenéis el mismo dinero que se tiene en calle Melancolía. Pero resulta que yo ya estoy en calle Bolsillos Llenos y quiero irme lejos a la calle Rico que te cagas. No se pilla mi complejo simbolismo de poeta callejero, pero se pierde, me lo dicen. Tranquilo, que es usted bastante obvio, ¿eh? No sabe usted lo que dice, necia. En fin, el caso es que si ese chiquilicuatre va un porrero, no me va a dar mi parte. Si me quedo sin dinero, él se queda sin mi arte. Joder, qué coñazo de tío. Es que no ve que los que cantaban solo querían ganarse la vida. ¿Tan desligado está ya de la gente del pueblo usted o qué? ¿Qué dices? Yo estoy con la gente más desfavorecida, con el mendigo más rico, con el sin techo sin hogar. Quizás no lo sepan, pero yo en cada concierto le doy todo a la gente de la calle. ¡Todo! ¡Hostias! Yo no lo sabía. Mis respetos, hombre. ¿Cuánto les da al año, entonces? Todo mi arte. Porque qué mejor manera de pagar a la gente de la calle que con mi poesía y mis canciones sin igual. Vamos, que ni un duro, ¿no? ¿Y quién quiere dinero pudiendo escuchar a un genio de Úbeda? Al nuevo Becker, al nuevo Espronceda. ¿Pero cómo que Úbeda? ¿Que no será Úbeda? Licencias poéticas. Y si ahora sí eso me voy yendo, que antes he visto a un mendigo por la calle cantando una canción mía y tengo que romper la guitarra por eso de los derechos de autor. Pero oiga. Nada, le pagaré con una poesía contra los ricos y a favor de la gente de la calle. Estas empresas que nos joden a todos vivos, ¿eh? Anda, márchese. Tranquilo, que no vais a recitarles una poesía hecha especialmente para ustedes. Miren. Estos sketches sin puta gracia, estos foros con poco que rascar, estos retos que tampoco sacian, esta margarita sin nada que gritar, ese fringe que se sigue malamente, ese enfermero donde sin domesticar, ese silicón que está demente, este programa que no va a remontar. Son 5.000 euros. ¿Se puede ir ya? Ah, pues me lo deben, que lo sepan. Así no es que se mude a la calle de los bolsillos llenos. Es que quieren matar a los artistas nazis culturales. ¿Quién inventó esas leyes para un adolescente que solo quiere escapar de ti? Solo se quiere divertir, poder ser mayor, saltarme el control, borrar... ¡A tope! Sí, Sabina ya vivía en la calle Bolsillos Llenos. Quería mudar a Rico que te cagas. ¡Al corazón! ¿Qué? ¿De qué estáis hablando? Bueno, es igual. No, pero que he encontrado agujeros de guión. Es que los agujeros de guión es normal. No los podías encontrar en el ensayo, los tienes que encontrar ahora. Chicos... Y de músicos plagiados a revistas cerradas. ¡Oh! ¡Ay, madre! A cerrar la revista Normas. No, Normas es gracioso porque Normas no tiene revista. Vale. No, callaos. Es que después de 32 años cierra una de las revistas más recordadas entre los adolescentes. ¡Las fotogramas! ¡La man! ¡La interview! ¡Nueva Vale! ¿Qué es eso? Yo qué sé. Pues vale. ¿Qué dice aquí? ¡Pues vale! Sí, se había reservado el chiste. ¡Oh, no! Les doy lo que opino de ese chiste. ¡Hala! Espero que sea la página que tienes que leer ahora. A ver, a diferencia de la otra... No era, chicos. A diferencia de la otra gran revista para adolescentes, Super Pop... Sí. ¿Y la Bravo qué? ¿Eh? ¿Y la Loca? Esas no son grandes, ¿no? ¿Cuándo fue grande la Loca? ¿Qué ha sido esta puta mierda? A ver. ¿Y la Eagle? ¿La Eagle? No, que por cierto, es la única que sigue en pie, la Eagle, ojito. ¡Oh, Dios mío, qué interesante! Bueno, chicos... Vale, no tenía edición online, con lo cual se desaparece completamente. ¿Por qué? La causante... Los socialistas, no, eso no. La crisis publicitaria y de la audiencia. Y los socialistas. que han bajado en medio año un 27%. ¿Los socialistas? Y todo, y la crisis. Todo baja un millón, todo baja. Sus redactores al menos serán recolocados en pronto. Porque tiene mucho que ver. ¿Limpiador? Una cosa, les recolocan en pronto un poco tarde. ¿Por qué te ríes? ¡Humor, Norma! ¡Sí! Bueno, y su último número será un especial San Valentín. ¡Bien! Uy, desde la... Sabina, tío. Sabina, desde la industria, ya están pensando en nuevas revistas que puedan sustituir a la nueva Vale y al resto de revistas adolescentes con un toque más maduro. ¡Por fin ha salido la revista para adolescentes como tú! ¿Qué pasa, Jacobo, todo guapo ahí? 5 trucos para perder tu bebé cuando tu pibe te deje preñada. ¡Cojonudo! Y además, nuestro test mensual. ¿Con cuántos tíos te acostarás el mes que viene? Espero superarme, que este mes he sido una monja solo con 30. Y de regalo, condones con sabor a frutas del bosque. Lo prefería con sabor a porro, pero bueno, todo guapos. ¡Putón! La nueva revista que piensa como tú, ya en tu kiosco. Putón, la revista me mola mazo y mogollón. Aunque pa' puta la Jenny, que salió con el yoso que me molaba a mí. Bueno, ¿qué les parece? Hemos pensado en sacar 1 millón de ejemplares y para el número 2 tenemos probado un consolador. No me he entendido nada. Los jóvenes no solo piensan en el sexo. Hay muchas cosas más que les parecen interesantes. La cultura, la actualidad, la educación... Algo así. Mire, nuestra propuesta de nueva revista, porque esto es realmente bueno. Cariño, intenta no volver a llegar a casa antes de las 10 del día siguiente. Por lo menos duerme en casa un martes. No me gustaría tener que dejarte sin la paga de 300 euros semanales. ¡Jo, papá! Nunca me entiendes. Es que soy joven, tengo que vivir la vida y tú me ahogas. Al menos no dejes restos de cocaína en la alfombra, que luego es difícil de limpiar. ¿Cómo se nota que tú no tienes problemas de verdad, papá? Llega por fin una revista que te entiende, no como esos sucios y asquerosos padres que tienes. Ala, o sea, ¿cómo fabricar tu metanfetamina casera y que resulte tan buena como la de verdad? ¿Cómo mola la sección de pasatiempos? De calidad y barato. Ha llegado por fin Yonkina, tu nueva amiga para esas noches de borrachera en las que hasta la botella te deja tirada. Y con el primer número de regalo, una chapa falsa de Alcohólicos Anónimos para tangar a tu padre. ¿Cómo mola, colegui? Infalible, esta revista va a ser la bomba. Pero a los jóvenes no les interesa solo salir de fiesta y drogarse. También tienen otros intereses, pues como el sexo. ¡Drogas! ¡Sexo! ¡Drogas! Un momento, creo que he tenido una idea. Ha llegado por fin la revista que está hecha para ti. ¡Qué guapo! ¡Es la puta mejor cosa que he visto nunca! 200 páginas repletas del contenido cultural que más te gusta. Aquí está la esencia de todo tronco de puta madre. Por tan solo 15 euros al mes, hazte con una revista hija de su tiempo. Esta es la puta polla, una revista que me entiende y sabe lo que me gusta. ¡Nada! La revista que te pensará pensar en ti y solo en ti. Porque yo soy lo más importante del mundo. Hija, no termino de entender por qué tengo que pagar 15 euros por una revista con las páginas en blanco. Pero hostia, viejo de mierda, todo el mundo se compra nada, por algo será, cojones. Nada, porque sabemos que te comprarías cualquier cosa que echaran por televisión. Freddy, es catatonia, ¿qué te pasa? Canción. No me gusta, estaba haciendo como si fuera Jack Bauer en directo. Pistolas ahí moviéndose sin parar. Ay, qué cosa pasa en el estudio. Sí. Y pasamos de peras a manzanas. Ya está, ya lo he dicho, Jared. ¿Estás contenta? Bien, ¿estás contenta? Es lo que había escrito antes de esto. Ah, increíble. Ajá. Una visión interior en los borradores de los guiones de Norma. Porque no hablamos ni de peras ni de manzanas. ¿Qué hablamos entonces? Ah. De revistas fracasadas, actores políticos. Claro, las peras y manzanas. Sí. Hablamos de Dwayne Johnson, de rock, por eso la música de La Roca. Ahí está esa unión. Que está de gira mundial presentando sus nuevas películas, que son buenas, que son Viaje al Centro de la Tierra 2 con Michael Caine y G.I. Joe 2 con Bruce Willis. Mientras los actores en la culminación de su carrera. ¿Tú quieres ver G.I. Joe 2? Sí. Fuera de aquí, por favor. Bueno, Norma Sala solo tiene 3 componentes. Mientras su último proyecto están novedosos como A Todo Gas 6, que vas a Freddy, te gustó la 5 también. No estaba del todo. Estaba mejor que la primera. ¡Vete a tu pueblo! Tampoco era difícil eso, pero el caso es que en una de las entrevistas de la gira habló de sus ambiciones para el futuro y dijo... ¿Qué dijo? Lo digo como lo dijo él, meto la grabación. Sí, venga. A ver quién sale, ¿está Lee, Sabina o James Cameron? Venga, play. Didi con. ¡Click! Un jazz, llegará. Stop, no se entiende nada. Un día y ese día llegará. Podré impactar al mundo gracias a la política. Las buenas noticias es que soy americano. ¡Hala! Por lo que puedo convertirme en presidente. Como los Pokémon que evolucionan, él va a evolucionar. ¿Eso también lo dice él? Sí, eso lo dice él. Afirmó: Además dijo que... Necesario, necesario. Presidente, como los Pokémon que evolucionan, afirmó. Además dijo que supo que Bin Laden había muerto horas antes de que el resto de la humanidad lo supiera. Vaya. Ya que tiene amigos en altas posiciones. Canalla. O sea, que son muy altos ellos. Ah, es gracioso. No, es gracioso. Es amigo de Gasol, porque es alto. No, no era gracioso, no sigamos con ello, por favor. El caso, que supo que Bin Laden había muerto horas antes. Sí. Y para celebrarlo tuiteó: estoy jodidamente orgulloso de ser americano. Encima con esta música de fondo queda ahí. Sí, tope. Claro. América. Estoy jodidamente América. Orgulloso de ser americano. América. Brillante. Para que nadie sospechara. Ni tan siquiera el mismísimo Obama, que no lo sabía The Rock antes que Obama. ¡Hala! ¿Dónde le tenéis al tío? Y además que Obama sigue la cuenta de The Rock. Sí, yo creo que sí. Y tenemos con nosotros, chicos, para que nos cuente sus ideas al señor The Rock. ¡The Rock! ¡Ese soy yo, Nicolas Cage, alias La Roca! ¿Pero qué va a ser usted The Rock? Esto es tan absurdo como cuando dijimos que Diddy Kong era el ladrón más estúpido del mundo. ¡Me he cambiado el nombre de forma legal para que todos me tengan que llamar así por contrato! ¡Pero señor Cage! ¡The Rock! ¡O me llaman The Rock o me llaman mis abogados para que les pongan una demanda tan grande como mi puño! O como su peluca. Vale, ya lo pillamos, señor The Rock. ¿Pero se puede saber qué hace usted aquí? Pues está claro. ¿Quién, aparte del auténtico motorista fantasma, podría ser presidente de los Estados Unidos? Os voy a dar una exclusiva a patéticos perdedores que no son Nicolás... ¡The Rock! ¡Me presento presidente del mundo! Seguro que este es el mejor sitio para la exclusiva, señor The Rock. No sé, es el único sitio en el que aún me hacen caso. ¡Poder Cage! Bueno, ¿y por qué partido se ha presentado usted? ¿Demócratas o republicanos? Nada de eso, montaré un tercer partido. Ah, un luchador que quiere romper con el poder del 1%. Realmente no me esperaba esto de usted, señor The Rock. ¿Quién? Usted, que nos ha dicho antes 8 veces que usted ahora es el nuevo The Rock. ¡Nicolás Cage, tan duro como una roca! A ver, céntrese usted, a ver, cuéntenos algo sobre el nuevo partido ese que va a formar. Claro, patético ciudadano sin apellido Cage. Se llamará Partido que lo gana todo. Como su propio nombre indica, lo ganará todo. ¿Se ve usted capaz incluso de vencer a Obama en las próximas elecciones? ¿Capaz? Es imposible que pierda si soy el presidente del Partido que lo gana todo. Es que no lo he oído, ¡lo gana todo! ¡Como si ya fuera presidente! ¡Presidente Cage! Bueno, ¿y qué hace si sube al poder? ¿Qué opina sobre la revolución del 99%? ¡Estoy totalmente a favor! ¿Pero sabe usted qué es eso? De que el 99% de la gente lleve cada día el peluquín que a mí me dé la gana, para que sepan lo que se sube siendo Nicolas Cage, pero sin mi dinero y mis prostitutas. Bueno, señor presidente, creo que no durará mucho en el cargo, ¿eh? ¿Cómo que no? Si hasta cambiaré el himno SF americano por un himno nuevo totalmente inmortal. ¡Escuchen, escuchen! Que no hace falta, le votamos y se va, ¿no? Si le creemos, se falta. ¡A callar! ¡Escuchad y disfrutad! ¡Es una orden del presidente Cage! ¡Cage! ¿Qué? ¿Les gusta? Entre otras cosas, el programa político también está a darme 4 Óscar al año por mandato y tener mi propia serie de televisión semanal. ¿Cómo conocí a vuestro Nicolas Cage? ¿Qué les parece? ¡Tengo su voto! Si se lo damos, se va de una vez, ¿verdad? Pues ala, tome el voto. ¡Cage! ¡Triunfando entre las masas! ¡No has perdido tu encanto, picaruelo! Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía. Que siempre te imagina el mundo al revés. Una cárcel sin salida. Una manera tonta de pasar con pena y sin gloria. Pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia. Musicón, ¿eh? Musicón. Ah, estaba Bob mirando con una cara de... No sé qué es esto, pero no me gusta. Bob no sabe qué es esto. ¿Joaquín Sabina? ¿Qué es? ¡Sí, tío! ¡Has acertado la primera! ¿Esto es Rosendo? Es Queen. Ah, Queen. A ver, sí, claro, Freddy. Escuchando, lo dice en serio, realmente no lo sabe. ¿A que no? No. Joder. A ver, tampoco... No, me suena, pero no sé, no sí. Lo ubico ahora, ¿sabes? Tengo un concepto. ¿Qué es? Estopa. Ah, vale. Fuente de energía, Estopa. Hostia, es verdad, lo pone el guión. Increíble. Es que se creía que el grupo era Fuente de Energía, igual. Y la canción Estopa. Fuente de Energía no me suena al grupo. Nos dice Tony Martínez 91, con mucha razón, ¿para qué currarse una imitación si podemos meter a Nicolas Cage con claro que sí. Claro que sí, hombre. Y de políticos actores a políticos incapaces. Todos. A la crítica política. Vamos a hablar de todos los políticos. Hablamos del Tea Party. Prepárate, Gabilondo. Resulta que activistas vinculados con este partido se han unido para evitar el ahorro de energía. Claro. Pero no de las formas habituales. ¿No? Ya que el grupo piensa que detrás de las iniciativas gubernamentales para aumentar el transporte público, poner medidores inteligentes en los electrodomésticos y fomentar el carril bici... No te sé cómo tengo una que decir... ¿Sí? Sí. No, en serio. Son buenas medidas. Se encuentra una conspiración de la ONU para someter a los ciudadanos, negándoles el derecho a la propiedad y convirtiéndoles en ovejas del rebaño. ¡Dios mío, nos estás sometiendo! ¡Putos verdes! ¡Mira, Freddy se ha convertido en oveja! Es gracioso porque hace ruido de oveja. Los oradores advirtieron que en el futuro estos datos serán usados contra nosotros y que debemos evitarlo. Dios mío, no está registrando. Usted fue por el carril bici. ¡Oh, no! Mi reputación. ¿Cómo van a usar esto en contra nuestra? ¿Acaso usó usted bombillas de bajo consumo? ¡Ah! ¡Lo sabemos todo! ¡A la cárcel! Ahora en Google le saldrá publicidad de bombillas. ¡Todos lo saben! Y como no podía ser de otra forma, tenemos con nosotros la adaptación cinematográfica de estos eventos. Un brindis por el hombre más exitoso de los Estados Unidos. ¡Por John Smith! ¡John! Y espera a ver mi nuevo todoterreno. Un hombre de éxito. ¡Smith! ¡Has ganado una fortuna especulando con petróleo! ¡Ah! Somos nosotros, los empresarios del petróleo y la contaminación excesiva, los que marcaremos el futuro. ¡Pero ahora debes pensar en ayudar al medio ambiente! ¿Qué? Ahora es un objetivo humano. Debo avisar a la policía, que será del mundo moderno si no puedo subir las tasas de contaminación. ¡Este sería tu fin, Smith! ¡Maldita sea! ¿Quién eres tú? ¡Dime quién eres tú! ¡Mi nombre es Maxwell! ¡Maxwell Greenpeace! Una conspiración real que sacudirá los cimientos de la sociedad. Cuando todo el mundo ahorre, el reinado del mal comenzará. ¡Caeremos con tu contaminación, Smith! ¡Huye, John! ¡Huye! ¿Qué le habéis hecho a Jennifer, putos pacifistas? Jennifer sobrevivirá. ¡Se ayudas al medio ambiente usando energías renovables! ¡Dios mío! ¡Estoy entre la espada y la pared! ¡Así es! ¡Tienes que elegir entre la muerte de tu querida Jennifer o salvar al planeta Tierra! ¡Y no será tan fácil! ¡Has olvidado la tercera opción! Twenty Century Fox presenta... Debemos impedir que deje las luces encendidas a salir de casa. Es lo único que puede frenar nuestro reino ecologista del mal. Se acabó tu juego, viejo verde. No me dominarás. Una película de Michael Bay. John, enciende todas las luces. Enciende las luces. Maldita sea, Smith. Recicla a tu querida Jennifer. No volverá a contaminar la capa de ozono. Escrita por Stirling Silifan. Es hora de actuar. No, no presiones ese interruptor. John. ¡Muere, medio ambiente! ¡No! Conspiración verde. Próximamente los cines más contaminantes. Informativos de Radio Carcoma. La actualidad con Diddy Kong. Nacional. Buenos días. Últimamente ha habido crisisita. Me malito. Internacional. Algunas cositas de la bolsita han bajadito y otras han subidito. Sociedad. A una niñita la han secuestradito. Pobrecita. Deportes. Unos muñequitos han drogado a Nadal o a Alonsito o algo. ¿Me puedes decir, por favor? Actualidad de Diddy Kong. Actualidad quitadita. Chicos, ¿no dijimos que en el programa 50 que si empezamos a repetir temas significaría que estamos en decadencia? Sí, ¿por? Porque ponen el guión Ford afeitados, eso ya lo hicimos. Pero este no es afeitado clásico, es afeitado normal. Decadencia, ¿verdad? Absoluta. Lo estoy leyendo. Bueno, no se ha notado apenas. Pero tiene una pregunta, ¿qué le pasaba al malo? ¿Por qué estaba comiendo? Luego la gente busca el nombre que has puesto tú y dirá, no existe, claro, porque es Stirling Silifant. Todo el mundo está ahí en... Antes que de enviarlo, a ver, Stirling Silifant, busca de IMDb, chicos. Como elefante tonto, Silifant. No, no es Silly. Como pantalón tonto, Silifant, pero con un H en medio. Hasta ya, ¿vale? Sí. Se caen cosas, ese es tu modo, haces que se caen cosas, André Carcoma. Bueno, vamos pues con el foro de afeitado, mucho más que afeitado clásico. Eso hay una guerra, ¿eh? Esto está un list. Hay dos facciones, el foro de afeitado clásico. Ha triunfado la sección de Diddy Kong, quiero que lo sepáis. Hombre, claro. Se revoluciona. Hashtag, hay trending topic. Hashtag Diddy Kong. Ha habido nada menos que Dos personas que les ha gustado. Increíble. El éxito. Con algunos de los temas, chicos, de el foro de afeitado, mucho más que afeitado clásico, tenemos los siguientes nombres de post. Vamos a ver, porque vamos a postear todos ahí corriendo. Apoyemos a Jabonman. No, ¿verdad? Jabonman. Jabonman, el hombre jabón. Hay un tío que lleva Jabonman de Nick en el foro. Es el hombre que buen Nick. Es el hombre que se resbala continuamente cuando sale la cara. Tendrá Twitter. Ah. Twitter, arroba Jabonman, por favor. Te imaginas que tienes un tío súper serio y dice, bueno, caramba, me interesa mucho... No sé, la política y el afeitado. Sí, no, jabón. La nueva wiki de foro afeitado y barbear clásico, Barbapedia, ya está lista. Todo lo que necesitas saber sobre barbas en Barbapedia. Por ejemplo, que tienen pelos y pueden ser de diferentes colores. ¡Reflexión! Eso es todo lo que pone en la Barbapedia. Siguiente post, reflexión. ¿Se puede vivir con una brocha y dos o tres jabones? ¡No! ¡Ni lo intentéis! Platón se lo planteó y es una duda que permanece sin resolver hasta nuestros días. Yo lo intenté una vez, pero me tuve que cortar las venas porque no aguantaba solo con dos o tres jabones. ¡Ay, pero Dios mío! No tiene como para afeitarse, eso tiene la brocha de los jabones. No tiene maquinilla. ¡Eso es! ¡No tiene Mercur 34! Esto es, te pones el jabón y luego dices, si tuviera una maquinilla podría quitarme este jabón y te vuelves a lavar. Chicos, con el cortacésped, ¿no? Mismamente. Chicos... ¿Afeitarse después de comer, sí o no? Interesante. Realmente, esto lo vamos a tratar de las enseñanzas de Platón y Aristóteles. Realmente, ¿qué decían ellos? Realmente no tiene mucho que hablar en este foro, ¿no? Entonces, sí, pero antes o después de comer, es un apasionante. Si te afeitas después de comer, dicen que la barba te crece menos. Una vez termine esto, llegará el foro. ¿Afeitarse después de merendar, sí o no? Son temas apasionantes los que se tratan aquí. Y el último mensaje... ¿Cómo afilar con la belga azul de Bisela Saberi? A mí esto me suena a porno. Sí, ¿verdad? Lo de la belga azul me suena en plan... Porno de Avatar. Porno de Avatar. Vamos con los 10 mandamientos del afeitado. Oh, lástima que tengamos música religiosa. Ponemos la mano en el corazón, mientras lo digo. No apretes. Deja de apretar, que vas a explotar. ¿Qué estoy haciendo? Número 2. No repasarás una zona sin espuma. ¡Ah, Dios mío! No se te ocurrirá, maldito. Jamás. 3. No harás pasadas demasiado largas. Oh, no, yo hice una pasada de 2 segundos. ¡No! ¡Flagelé! ¡Joder! ¡Tiraste por un barranco! No harás contrapelo directamente. ¡No se me ocurriría! No lo harás a pelo directamente. Y hombre, no, hay que ponerse un condón antes. No. Un saludo. Chico, pelo. No darás demasiados usos a una misma cuchilla. Pero no, ¿qué es ese tono? No, dilo con tono con guay. Tono de... No darás demasiados usos a la misma cuchilla. No podré hacerlo. ¿Y cuántos son demasiados? ¿Dos? ¿Tres? ¿Uno? ¿20? ¿Te afeitas medio cariño? ¿Te dejas la barba y está? ¿Ah? ¡Ya estoy demasiado! ¡Esto es demasiado! Miquel acaba de encontrar el agujero en el foro de afeitado. Increíble. Número 6. No serás demasiado ambicioso con la... regulación de las ajustables. Dios mío. Dios santo. Yo conocí a mi primo, la regulación de las ajustables fue su perdición. Acabó suicidándose. Está todo el día regulando los ajustables. Número 7. No darás falsos ídolos como el CDB. ¡No! Es una hamburguesa del McDonald's. Hicimos el mismo chiste. Porque esto ya salió en su día en la afeitado clásico, el CDB. Como que nos acordamos. También dijimos es una hamburguesa. Lo dijimos tal cual. Y luego dijimos de afeitarnos con hamburguesas. Es verdad, no me acordaba. Nos repetimos. Sí, nadie ha hecho ese chiste ahora, venga, que no lo chiste. ¿Te imaginas afeitarte con hamburguesa? Vale, número 8, Freddy. Número 8, 8, 8. Respetarás los periodos de barbecho que tu piel necesita. Si no lo haces, morirás. Te convertirás. ¡No! Por ejemplo. Te convertirás en un tío sin piel. El tío que está gritando de fondo, no respeto el barbecho. Este hombre tampoco respeta el barbecho. Y así está, no, no, no, así está en carne viva porque no respeta el barbecho. Increíble. Era lo de cultivo, sino lo de la... Freddy, tú no sabes de afeitado. Tú no sabes ni de cultivo ni de afeitado, Freddy. Simplemente lee los mandamientos. Inculto porque no sabes de cultivo. ¿Queda mucho? Un ratito ahí, porque... Gracias. Número 9. Limpiarás bien máquina de brocha al acabar. Bien, eso me parece hasta normal. Ese primero de los 10 que veo normal. No. Número 10. No consentirás pensamientos ni deseos impuros, como volver a la multihojas. ¿Y hacer qué con ellas? ¿Impuros? ¿Qué? ¡No! ¡Daño! Hombre, te puedes afeitar ciertas zonas. Pero hazlo con navaja, no lo hagas con multihojas. ¿Con navaja? Navaja. Hombre, el afeitado clásico, aunque es más que con navaja. Pero ahí abajo no sé yo... Imagínate que te estás afeitando abajo, te entra un tosido... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! Ya, ¡fascinante! ¿Cómo os afeitáis vosotros los genitales? Por favor, llamadnos al estudio. El teléfono es 91... Chicos... No. 91... Chicos... Hola, chicos. Hey, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Os voy a contar una cosa, porque estuve la semana pasada en el alojamiento rural El Callejón de Andresé. Ah, sí, me dijiste. Andresé. Buen día, Andresé. Donde le pillé a Andresé. Rima. No, Andrés, ¿qué? ¿Qué pasa? Bueno, en lo decíais, ¿no? En Loarre, Huesca. Tiene un pequeño museo de antigüedades en el que encontré esto. ¿Esto? ¿Esto que tienes aquí? Ver, esto. ¿Encontraste un boli? No es un boli. Es una máquina. Pero no es un boli calendario. Es una maquinilla. Quizá palmera, que imita las primeras chiletas de 1906. Quiero ver cómo te afeitas con esa maquinilla. No te daré el gusto. La verdad. Pues hace falta un buen afeitado, ¿eh? Sí. La verdad. Sí, actualidad social. Contesta uno. La verdad es que la gente que no ha tenido contacto con este mundillo, al saber que usamos eso para afeitarnos, pensará que estamos tarados. Sí. ¿Qué va? ¿Qué va para afeitarte? No. Estás como la puta cama, macho. Yo digo, por usar una tuchilla de 1904. Claro. ¿Qué va a estar loco tú? Eso tiene que estar muy bien. Esta tarde he puesto a mis secretarias, han puesto secretarias internet en la autoescuela. Y les he empezado a enseñar vídeos de afeitado en YouTube. Increíble, un mundo bien. Por descubrir. Y además de risas, me han llamado friki. Y además de friki te han llamado su nombre. Pero no la cara. No todo el mundo entiende nuestra pasión. Siento pena por ellos. Siento pena por esas secretarias que dicen: oye, mira, te voy a enseñar cómo se afeita una contrapelo. Y yo, ahora vamos con algo genial, que son chistes sobre afeitado clásico. Música, ¿tenemos música de chiste, por favor? Sí. Increíble. ¿Esa es? Sí, chiste, humor. Sí, vamos. Ahora que ya tenemos un santo, San Martín de Candre. El santo del afeitado. Fue la parte del chiste. Podríamos añadir un santoral. Y lo digo por los hilos al respecto que hay en el foro. Ahora viene. A nuestra nueva patrona, que sería la Virgen de la Toja. Ahí está. No lo pillo. No lo entiendo. Sí, porque la Toja es para afeitarse, no, entonces no, dice. Espero que nadie se lo tome a mal. Es tan solo un chascarrillo inocente. No digas ni eso. Es muy bueno, a mí me hace muchas gracias. Me ofende como persona y como ser humano. Otro chiste con la Toja también. A ver. Que Dios nos pro Toja. Pero parece propio de nosotros, más que de. Sí. Y que Dios nos pro Toja o que Dios nos proteja. Y Ana Torroja. Ana Torroja. Es que la otra expresión. Ana Torroja. Ana Toja. Toja. Podemos entrar a estos foros, ¿verdad? Humor. Sí, como diría Alonso, no sé si se refiere a Alonsito, de antes mencionado por Diddy Kong. Hay que ver a Diddy Kong como sea en todas partes. Tomita. Toma. Y además las brochas de cerda que tiene su San Martín. No comprendo. No entiendo el humor pues de los. No, a ver, os explico. Que toma y que además cojas las brochas que tiene su San Martín. Sí. Sí. No, yo creo que está clarísimo. Que Dios te protoja. O te proteja. Y el humor no para. Chicos, son peores que los chistes de Pokémon. Y a mí me gustan más los de Pokémon que estos. Joder. Por lo menos los entiendo. Pica, pica. Chuchu. Y viene el tren. En su foro de El Afeitado del Día. Pon música del Afeitado del Día. A ver. Sí, pica, el música. Afeitado del Día. Increíble. Esta música es de un disco que se llama Maquinilla de Afeitar Mix. No, ¿existe eso? Sí. Es un grupo salido de este foro. Lo hemos puesto porque sí, porque no tiene absolutamente ninguna relación con lo que estamos diciendo. Que mucha maquinilla afeitar mix y me ha hecho muchas gracias. Pues el afeitado del día. Veamos los afeitados de esta semana. La pasada ha bajado el número de participantes. Afeitados más. Que la gente tiene que afeitar más, no se afeitan. Vale. ¿Qué vamos a acabar? Vuelvo a repetir que no hace falta poner foto, solo el afeitado. Esto es un mensaje del moderador. Yo me imagino poder afeitarme. ¡Una foto rápido! Incluso vale si no lo comentamos, aunque seguro que os harán preguntas sobre él. ¡Chicos! Esta mañana me he afeitado yo mismo. ¡Cuéntanos! Además, como estoy calvo, he afeitado una gran superficie. ¿Cómo? Me ha llevado varios minutos en proceso. ¿Qué cuchillo has usado? Maquinilla de afeitar, porque esto es más que afeitado. ¡Qué asco! ¿Pero cuál es una Mercury? No lo sé. ¿Es Canon? No, Canon es... ¿Cómo se llamaba? Como las impresoras. Igual era una impresora. ¡Ay! Por eso me dolía tanto la cabeza al pasarla. Claro. Y así que tienes la calva negra, si ya lo hemos dicho. ¿No? Domingo noche en el faroeste americano. Es de un tío que cuenta su afeitado. Vale. ¿Cuándo? ¿Dónde? Domingo noche en el faroeste americano, lunes en España. Maquinilla. Chic Injector tipo 1. ¡La mía! ¡La negro. Mía! ¡La mía! ¡Qué bien! ¡Es un boli! Cuchilla. Chic de producción EUA. ¡Es como yo! Brocha. Semogue 2040 de tejón punta de plata. ¡La mejor! Jabón. Art of Shaving Lavender. Espuma hecha en tazón. Como siempre. ¡Hombre! Tres pasadas y media. Un clásico. Tres pasadas y media. Una a favor de pelos. Una a través de pelos. No pone... Y una a contrapelos. Las normas del afeitado. Contrapelo no. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Es un impostor! Esto es lo que opino de este hombre de su foro. ¡Hala! No, no, perdona, no eras contrapelo directamente. Este hombre no lo ha hecho directamente, se ha puesto la espuma antes. Solo ha mencionado la palabra maldita contrapelo. Eso es. Hola. Se merece ser baneado del foro. Me he perdido. Vale, After save. Dickinson Witch Hazel. Este me mezclado suena. Con un poquito de espuma. Sí. En serio, este Jarrita me suena. Como para hacer. Sí, yo entiendo. Ya, yo, sí. A mí el Dickinson Witch Hazel. Lo que hemos dicho antes de SIG de producción EWAP. Es que también. Me suena mucho, ¿eh? Sí. Hombre, ¿vosotros no sabéis una SMOC 2040 de Tejón Punta de Plata? ¿Te suena a ti también? Hombre, la Tejón Punta de Plata es mejor que la Tejón Punta de Bronce. Mira, te voy a hacer este papelito por aquí. No, vaya, no me ha llegado. Mi técnica. Tu técnica. Tu técnica, Miquel. Pues es un papel con jabón en pastilla. ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Piel sin productos preafeitado. ¡Hala! ¡Hala! ¿Por qué hablamos así? ¿No te digo alguno? Los saludos para nuestros oyentes. Sí. Es como a Freddy dice: esto me parece divertido. Voy a ponerle acento mexicano y esto pasa a ser humor inmediato. ¿Ves? Mayra les bosteza de lo divertido que le parece. ¿Humor inmediato o inmediato humor? Pasados a pelo, espumado de confort final. ¡Espumado de confort final! Eso suena, a sexo, te digo, ¿eh? Secado. ¡Secado! Sin frotar. Bálsamo hidratante. ¡Hidratante! ¡Oh, Dios mío! ¡Podríamos estar así horas! Sí, alumbre. O sea, que dio la luz. No sé, daría la luz. ¿Cómo te afeitas tú? ¿A oscuras o con luz? La de oscuras es para los valientes, digo yo. Comentarios, por fin un día tranquilo. Ah. Ayer el peine abierto de Mercur, apurar al máximo. ¡Mercur! ¡Mercur! Hoy no había mucha hierba que se gaba. Ajá, ah, el pelo realmente. ¿Qué? Droga. La Edwin Jagger, el primo de Mick Jagger. Me quiere sonar esta, ¿eh? Me quiere sonar. Sí, también. Sí. Es de punta de plata también. Hizo bien su trabajo con la cuchilla en su cuarto y último uso. ¿Son cuatro usos? Son cuatro usos. A mí no merece la pena intentar estirar el uso de la cuchilla hasta el infinito. No merece, eso sí. ¡No puedo juzgar bien esta cuchilla! Lo que pasa de Norma. Que me salvo hoy. Los afeitados han sido poco tranquilos por causas ajenas al afeitado mismo. Tu drama personal. Vino Godzilla. La guerra. Vino Godzilla. No se te ha ocurrido que vino Godzilla. No se te puede ocurrir que tiene hijos y le molesta. Que vino Godzilla. Que llega Godzilla. Que era una preview de lo que va a suceder en la siguiente sección, tío. A mí me gusta lo de que venga Godzilla, ¿eh? Podría venir aquí, Godzilla. Broa. ¡Es Godzilla! A lo mejor viene. Tenemos con nosotros a Godzilla. Broa. Hola, Godzilla, ¿qué tal? Broa. Bueno, Godzilla, adiós. ¿Cro? Parece el agripollo un poco, ¿no? ¡Cuá! Espectacular. Godzilla. Este era Godzilla invitado. Ya no recuerdo de dónde iba. Canasto. Igual, coge en cualquier lado. Quito para completar. ¿Por qué no? Vale. Tras eliminar la espuma de confort con agua fría y secar con la toalla sin frotar. Como debe ser. Paso por toda la cara la piedra de alumbre. La piedra. Y pasas una piedra por la cara. ¡No, duele! ¡Pero me siento mucho mejor afeitado! ¡Sangro! Espero un par de minutos a que se seque la piel y aplico el bálsamo. Ahora es un niño que ha venido a la piedra. Ahora es un niño que se afeita. ¡Hola! Se preguntan en este foro de afeitado no clásico. ¿Convendría el apartado para el afeitado eléctrico? ¡No, escoria, basura! ¿Sabes lo que pienso del afeitado eléctrico? ¡Oh, deja de romper todo el guión! ¡Tío, deja de romper todo el guión! La siguiente la leéis vosotros, que era... Dice uno, yo tampoco quiero hacerme la cara puré con esas cuchillas giratorias del demonio que lo calientan todo. Claro que lo calientan todo, ¿eh? Todo, yo. Es como el Viagra. Freddy, ¿por qué me miras a mí diciendo eso? Me he sentido violado. ¡Hola, no me mires! ¡No me mires! Cuesta que yo uso maquinilla eléctrica y no me calienta nada, pero bueno. Yo uso maquinilla eléctrica por toda la cabeza y aquí estoy. Contadnos más, chicos, sobre vuestro afeitado. Sí, pero voy a contar. ¿Cómo lo hacéis? ¿A contrapelo? ¿A contraluz? Es complejo, porque es una gran superficie, ¿vale? Ya, y te pasé la piedra de la luz. ¿Lo habéis inventado con la impresora? Afeité. Hola, chicos, ¿puedo seguir, eh? Superficie. Yo solo podría contarte desgracias de estos aparatos hasta que volví a mis raíces y resurgí de mis propias cenizas. Yo una vez me desperté por la noche, me afeité con maquinilla eléctrica y después morí. Pero estás aquí. Pero porque resurgió de sus propias cenizas. Sí, porque me pasé a la Mercur. Que se abra un hilo de esos aparatos del horror. Jejejeje. Es como, te acepto, pero te odio. Es un poco lo que pasa con los negros. Te acepto, pero te odio. Un saludo a los que nos oyen. Venga. Oh, como con Bob, ¿no? Como con Bob, sí, te aceptamos. Pero vosotros sois mis amigos, ¿no? Sí. Claro. Sí. Ay, amigos. Bueno, Bob, mira, escucha toma esto. Toma esta cuchilla y córtate las venas. Pero mira, sí, afeitado clásico. Claro. Un afeitado clásico. De... aquí los chicos, que estoy bien. Dice... ¡Puaj! Yo usé una hace tiempo, un par de veces, y nunca más. Irritación, mal apurado, mucho tiempo. Vamos, una bazofia en toda regla. Falta decir, pero respeto a quien lo use, ¿eh? Yo, de verdad, yo respeto. Como yo odio a los negros, pero los respeto. Eso, es lo que he dicho antes, sí. No, ya, pero estaba siguiendo el ejemplo de los negros. Bien, bien hecho. Es como odio a los negros, pero los respeto. Estaba siguiendo el ejemplo. Vale. Rey, te toca seguir el ejemplo. Os odio que no seáis negros. ¡Hala! Dice otro. ¡Hala! ¡Innovado! Es como ya, un ya la ha cagado. Dice otro. La idea no me parece mal. También tienen derecho a cambiar impresiones. ¡Ey! ¿Ya tenemos para su programa? ¡Foros de maquinillas! ¿Foros de negros? Solo había. Porque, a ver, os cuento. Finalmente abrieron el post y solo había dos entradas. Uno que decía, no me gusta el afeitado eléctrico. Y otro que decía, lo probé una vez y no estuvo tan mal después de todo. ¿Pero tiene que haber otro foro específico? Dice, lo que no tengo claro es si habrá suficientes aportes para mantenerlo vivo. Creo que entre los eléctricos no se da ese interés por lo que rodea el afeitado. Es como los cuando los nudistas decían los textiles, ¿sabes? Como con asco. Asco, como, sí. Como cuando los cabos dimos los pelones. Sí, no, los pelones eran. Sí, sí, ¿no? Sí. No se da ese interés por lo que rodea el afeitado, que sí se da entre los partidarios del afeitado clásico. ¿Cuánta gente tiene más de dos tirando por lo alto? Bueno, por bajo será una. ¿Maquinillas eléctricas? No se usa jabón. Se casa un bálsamo después. Es un afeitado pragmático, sin parafernalia ni accesorios. ¡Jordi Costa hablando de afeitado! Llevo ya varios meses con el AC/DC, ¿eh? Con el Assassin's Creed, está ahí a tope. No, con el AC/DC, vale. Mi chiste tenía más gracia. Yo quiero hacer un chiste con el AC, ¿puedo? Puedes. ABC. Ya, mi chiste. Adelante, sigamos con el afeitado clásico. Vale, y estoy seguro que en más de una ocasión os ha pasado lo que a mí. A ver, seguramente. Que a pesar de que les diga familiares, amigos, gente de la calle, etc., las bondades del afeitado clásico que pueden probar. Por favor, prueba el afeitado clásico, prueba el afeitado clásico, no te quiero insistir mucho, pero podrías susurrar el afeitado clásico, es muy bueno el afeitado clásico. Afeitado clásico. Sí. Pueden probar a cambiar su forma de afeitado para mejor y de una forma realmente barata. Yo esto me lo imagino como unos psicópatas que van al trabajo, oye. Veo que tienes un poco de barba. ¿Por qué no te afeitas con afeitado clásico? De verdad, es muy bueno. De verdad, cámbiate el afeitado clásico. No, de verdad, me más perturbado. ¿Y qué pasaría si le ofrecen afeitado clásico? ¿Qué necesitas afeitarte? ¿Y si está en paro y le ofrece un trabajo en una máquina, en una fábrica de... ¿Necesitas afeitarte? ¿Maquinillas eléctricas? ¿Qué hace? Afeitado clásico. La boicotearía desde dentro. Se convertiría en una fábrica de navajas. ¡Navajas clásicas! Lo clásico es lo mejor. La cara que te suelen poner es de... Bueno, sí, ya veré. Lo probaré, lo pensaré y luego nada. No, la cara que te pones... Déjame en paz, psicópata, por favor, gracias. Vamos, escepticismo puro. Y eso que con todos los que he hablado te dicen lo mismo, que están hartos de pagar recambios, de irritaciones y en definitiva de tener que afeitarse. No lo entiendo. No lo entiendo. Sí, con lo divertido que es afeitarse. Sí, fiesta. Pierdes tiempo, es la hostia, es divertidísimo. Ante esto, sociedad de ovejas, la inmensa mayoría, crítica social. Sois ovejas porque os quitáis el pelo de la barba con maquinilla eléctrica. Ovejas de mierda. El futuro se decidirá entre los jóvenes del 15M y los tíos que se afeitan con cuchilla. Esto va a ser terrible. Dos frentes enfrentados, una solución posible. Las ovejas que solo se fían de lo que sale de la lavadora negra, la tele. Dios mío. Porque nos lava el cerebro. Esto es crítica. ¡Ganazos! Porque entonces sí que es bueno. Estoy bastante agotado y creo que no voy a seguir predicando. Tus amigos te lo agradecerán. Me he cansado, lo siento por ellos. La gente le encanta estar en su zona de confort, por no decir en el sofá, y no probar para simplemente poder opinar, / cambiar. La gente me da asco después de ver asco esto. Asco de gente. Yo, sí conozco a alguien que no se afeita con navaja. Le pegas un puñetazo no, mismo. No, cojo mi navaja y se la clavo en el cuello y digo después, ¡a qué era buena, eh! ¡A qué era buena! Está bien afilada. Con un boli, clávate la navaja a ti mismo. ¡Vale! Ahí está. No, pero chicos, el afeitado es como el Linux, ¿eh? El afeitado clásico es como el Linux. A ver. Sí, esto no lo estoy bienvenidos leyendo. Bienvenidos a Pánico en el Núcleo. Hoy tenemos... No estoy leyendo, vale, no estoy... Tenemos a Ángela Dini con nosotros. A ver, me dejéis que exprese mi opinión. Esto no es una lectura, es mi opinión. Hola, soy Ángela Dini, hola. Ángela, calla, un momento, por favor. Dale. La mayoría de la gente... chicos, soy super friki. Crítica de podcast con nosotros. Como no oigo el podcast referenciado, gracias. La mayoría de la gente prefiere tener... Hola, soy friki. Calla, Ángela, coño. La mayoría de la gente prefiere tener un ordenador con Windows pirata. ¿Un ordenador? Un ordenador. Sí. No sé cómo lo llamas tú, Ángela. Yo en mi ordenador tengo Windows, soy super friki. Pero conozco Linux, tío. Soy super friki. Tengo una camiseta del pingüinito de Linux, tío. De Berska, ¿no? De Berska, claro, o sea. Soy super friki. ¿Ya? ¿Pero por qué no hablas, tío? Ya, ¿no? A ver, se ha ido. Ángela se ha ido. ¿Vale? Bueno, me voy, chicos. Vuelve, Didi. A Didi. Me voy al Berska, chicos. Randy, ¿sabes dónde ponen los micrófonos, Randy? Mira, la palanquita. la baja no está abajo. ¿Cómo va a poner Randy? Es para la gente que nos oye. Mi micrófono pone micro DJ. Eres un DJ, tío. Yo, Hendrix. Venga, no molesto más. ¿Dónde estamos? Ya se me ha olvidado. Ya hay que romper el guión. El Linux. La mayoría de la gente prefiere tener un ordenador con Windows pirata y lleno de virus, aunque funciona mejor. Y gratuito. Sí, porque el afeitado clásico es gratuito, te lo regalan. ¿Tenemos leyenda urbana? ¿Música de leyenda urbana? No. Yo actualmente ya paso de dar la brasa al personal. no vale la pena. Y habría que estar ganando el título de pesado nacional. Linux. Ah, no, perdón. Cuchilla, eso, cuchilla, Linux. Otro. Yo a los pocos que se lo he comentado me han mirado como las vacas ven pasar el tren. Vamos, que en el momento que acabo de hablar me empiezan a contar la última película que han visto. Eso es un XD, sí. Sí. Hombre, yo creo que la idea es... No nos interesa una puta mierda lo que les tengas que contar. Pero ¡no les de la chapa, tío! ¡Date cuenta! Esto es lo que me hacéis vosotros cuando os hablo de bandas sonoras y... Pero vosotros ¡No! ¡Nos interesa mucho! Cine, tío, vamos ahí. Tú hablas, porque... tú hablas de bandas sonoras solo en un rincón y nosotros te escuchamos. Es que el otro día me llegó el disco de Explores de Jerry. Pero eso después... Luego no lo cuenta. Vale, y los temas rechazados también, ¿vale? Sí. Nos llamas por teléfono, ¿vale? Vale. Sí, sí. También es cierto que mis amigos me ven un poco raro siempre. Voy buscando. Ah, no, médicos. Que está leído, vale. ¿Eh? ¡Ah, no! ¡Qué gracia, porque sus amigos le ven raro! ¡Qué daño te he hecho! ¡Ah, Dios mío! Siempre voy buscando médicos naturópatas, cursos de cocina macrobiótica. Vamos, todo lo contrario, lo establecido y normalizado por los demás o escoria. Quiero ser diferente y no sé cómo hacerlo. Soy guay. Paso de hacer proselitismo. Que es una palabra muy chula. Quien me pregunte le respondo. Pero intentar convencerles, eso no tiene sentido, o sea, que me pregunte qué. ¿Haces proselitismo? Sí, ya está. No, hombre, ¿qué tal? Oye, el afeitado clásico, ¿qué tal? Bien. No voy a intentar convencerte. Por cierto. ¿Qué pasa? Yo llevo muy poco en esto, pero... Que no me llevas año y medio, estás mejorando poco a poco. Pero ya he aprendido que paso de hacer proselitismo. Bueno, pues nada, Freddy. Entendemos eso como radio. Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros, hasta luego. No, sí, venga, hasta luego, Freddy. Vamos, no le he hecho, que tenemos que buscar sustituto ahora. Ahora, sigue, Freddy. El otro día un amigo me preguntó, ¿y por qué lo haces? Porque me da la puta gana. Me quedé pensando y le dije, pues no sé, creo que porque he cambiado 5 minutos aburridos de afeitado normal por 30 disfrutando de la fe. De fe. Vale, o sea... Eso tienes que... Tardas 6 veces más. Sí, pero lo disfrutas. Si te afeitas diariamente, yo creo que es un poco jodienda. Pero además tiene que decirlo, no sé, creo que por qué he cambiado 5 minutos aburridos de afeitado normal por 30 disfrutando del afeitado clásico. Sí, como ¡afeítate! Como con vos sexy, ¿sabes? Sí. Fuma. Y luego por la noche pensándolo me dije, coño, si es que es la verdad. Hace falta preguntar más y los demás, pues allá ellos. Allá vosotros, escoria, ovejas de mierda. Puse un artículo, relato en mi Facebook sobre mi experiencia para que la gente sintiera algo de curiosidad. Y nada, ni un comentario. No, a lo mejor es que la gente no le cae bien, ¿no? Igual influye que no tienes amigos, efectivamente. Ajá. ¿Por qué mi muro está lleno de estados míos y nadie lo responde y nadie dice nada? ¡Canastos! Otra razón para pasarse al clásico es que nuestras máquinas son verdaderas obras de arte y las modernas multihojas, pues caca. No ponen no, caca, ¿verdad? No pone. Tres puntos. Multihojas, como caca. Dejándolo caer, como diciendo, esto es mierda. Siempre pues caca. Y ahora que parémonos para adentrarnos en las realidades alternativas y los universos complementarios. Gracias a la ciencia, ¡fringen! ¡Fringe! ¡Fringe! ¡Ay, qué ruido más monstruoso! Seguro que hay monstruos hablando en la metrópolis. ¿Papá? ¿Has oído eso, papá? ¡Calla, hijo, que vas a alterar nuestro último fenómeno fringe! Ah, perdona, papá. ¿Papá? ¡Maldita sea, hijo! Ahora ya sabremos cómo afectan 5 horas de silencio a un paquete de 500 folios. ¡El experimento más interesante hasta la fecha! Ah, perdona, papá, pero es que esto es importante, papá. Bichos, maldita sea, ¿para qué les pagamos? ¿Es que no piensan hacer nada respecto al musgo gigante que está sonando en Nueva York? ¡Es que no podemos! ¿Por qué? Es que no está en un radio 2 manzanas de esta oficina y, por tanto, no es un fenómeno fringe. ¡Hijo, trae un cerdo ibérico andaluz! Joder, papá, ¿qué fringe, papá? Pero, Godzilla, ¿fringe? ¡Hostia, que llego tarde! ¿A dónde? ¡A la sección sobre foros de taxis! ¡La mejor instrucción de la historia! Procedamos con la sección, Freddy. Bueno, el mejor chiste del taxi. Entonces concluyo la comedia otra vez, cachis la mar. Pero bueno, es un chiste sobre taxis. Pasa un taxista a 140 kilómetros por hora camino del aeropuerto y le a otro. ¿Ese no es el peseta al que le quitamos el carné? Sí, es ese, vamos a por él. ¡Ah! ¡Hilarante! ¡Hilarante! Ay, yo creo que los chistes... ¿Qué he considerado esto un chiste? Yo personalmente lo encontré en una página de chistes de taxistas, los mejores, y este es el mejor. ¿Cómo es el mejor? ¿Qué te da gracia? Es un tío que infringe la ley. ¡Humor! Y los de Pokémon son muy buenos ahora. ¡Ojo, son los pica, hostia. Pica! Comparado con los de los afeitados y con estos, son la hostia los chistes de Pokémon. Esta es la prueba de que no se puede hacer humor de todo, también os lo digo. El Jueves Santo monté en la rotonda San Lázaro a una chica joven reportera de televisión. Era un fantasma. Una que estaba antes en Galsum. No, luego pasamos por una curva y dijo: aquí morí yo. Aquí grabé mi último reportaje. Y iba acompañada también por Samantha, la de 21 días. Ah, que eres como... Esa tía, ¿sabes? Samantha, lo importante es la chica esta. Cinismo, cayendo lluvia a mares, me pregunta: ¿cree usted, señor taxista, que salga alguna cofradía? ¡Hija de puta! ¡Puta cabrona! Samantha. Seguro que era para un reportaje de 21 osa, días. ¡Esa perra! 21 días en un taxi. Yo quiero ver eso, quiero ver eso. Luego, como no se montaría en ningún taxi, porque en el porno no hace porno, en porros se fuma dos porros. Aquí estaría no el telefonista. ¿Quiere un taxi usted? Bueno, va, se lo mando. He sido telefonista por un día. Yo esperaba todavía que fuera Maui. ¡Hija de puta! Prefiero no poner lo que le contesté. ¿Esta tía sevillana o de qué va? Que se ponga, ¿eres sevillana o de qué vas? Que se ponga unos zancos y se quite el complejo. Porque el que no es sevillano, ¿de qué va? ¿De qué va, de qué va? Sevilla. ¿De qué va, de qué va? Sevilla, con nosotros o contra nosotros. Este me parece uno de los mejores insultos. Ponte unos zancos y quítate el complejo. Ponte unos zancos, Freddy. Y tú afeítate. ¡Hola! Pasaste un par de años. Sí, ¿qué te pasó? Fuimos a Zaragoza para Pilares. Sí. Yo soy de Barcelona. Sí, eres. Yo pensaba que eras de Bilbao, ¿no? Eres Randy. Soy de Barcelona. Y yo y dos colegas míos que llevamos un pedo considerable. Sí, Freddy, uno de ellos seguro. Sí, ya sabemos cómo es Freddy. Empezamos a hacer preguntas como: ¿tiene baño este taxi? ¿Y minibar? ¡Qué malos! ¡Etc, etc! ¡Hilarante! Y cada vez nos íbamos animando más y más y más. Y el taxista se empezó a poner rojo, después lila y después murió y nos estampamos contra un árbol. No pone eso, pero debería. Si alguien se pone lila, es malo. Y finalmente le empezó a salir humo de las orejas. Eso no puede ser bueno. Cuando mi primo. Mi primo, ¿sabes? Tu primo. Que por cierto iba disfrazado de semáforo. No me preguntéis el por qué. ¡Ah! Porque era idiota. ¡Locas! ¡Tropelías! Se puso a mear por la ventana trasera. ¡Venga! Y alguien paró porque le vio ahí plantado. No, entonces el taxista frenó en seco y con los ojos de sangre casi nos saca hostias del coche. ¡Ah! Paró el otro taxista que iba detrás con cuatro colegas más y nos quedamos a medio camino de interferías o algo así se llamaba. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Perro. Tú meas por la ventana trasera vestido de semáforo, le vacías y tal, y encima te echas en su taxi. Es que tiene la consideración de no mear dentro del propio taxi. Eso es, qué buena gente, buena persona. Es importante, Randy, que has dicho, tú meas por la ventana vestido de semáforo. El vestido de semáforo es muy importante, claro, da una nueva dimensión al hecho de mear por la ventana. Una cosa, tú dices un taxi, no tiene cuarto de baño, ¿qué espera que haga? ¿Qué espera que haga? Pues mear por la ventanilla. Eso en el maletero. Bien hecho. Sí, señor. Haces una piscinita, ¿eh? Adiós. Taxi con calentita, ¿no? Taxi con piscina, ideal para verano. ¡Basta! Basta. Lo raro, como anécdota, es encontrarte con un taxista que no pretenda follarte cuando estás buena como yo. Ah, qué cojones. Y eres modesta también. Es algo que a mí me pasa a menudo. Es una pesadez extrema. Entonces, a mí me pasa a menudo. Yo voy por ahí y todos los taxistas... Perdona, ¿qué puedo follarte? No puede ser. Sé que estoy demasiado buena, lo siento. Y me dició. ¿Qué te dició? ¿Qué? ¿Qué te dició? Me dició. ¿Nunca le has visto hacer el supercoco? ¡Ay, qué ver! No. Y le dice... ¡Joder! ¡No! ¡Ay, pero sigue, porque me dice... No caben muchas veces. Y le dice... Que sepan sus señorías que los del Telepizza no caben siempre entre dos taxis. Y pensé, ¡qué doler! Suerte, my friends. Inteligentísimo chiste, crítica social. Increíble, lo mejor que ha salido en normas jamás. Yo quiero saber qué coño es esto en mitad de un foro de taxistas. Era un foro de seguridad vial. Y de repente aparece esto en medio. Y le dice... La Comunidad de Madrid va a subir el billete del metro por fin. Yo lo estaba deseando. Dició que lo iba a subir. Lo estamos deseando. Bueno, por fin los gobiernos entran en razón. Ajá. Claro que sí, cabrones. Sí. Hay que subir todo. Para septiembre su billeta del metro. Y no va a ser la única. Esto es el principio de la vuelta de nuestros clientes. Sí, sí. Porque, oye, si no... yo tengo que pagar un euro más al mes en metro. Me compensa mucho más pagar 100 euros mensuales más e irme en taxi. Hombre, acabarás. ¿Dónde vas a parar? Como no sube el precio del taxi cada año tampoco. Además, yo estoy seguro de que están los del gobierno diciendo: vamos a ayudar a los taxistas subiendo el metro. Es por los taxistas, no por otras cosas. Con el tiempo, un billete de metro dejará de estar subvencionado y, jeje, veremos quién es más competitivo, nosotros o ellos. Ellos. Compañeros, ayer domingo cargué una pareja en la puerta de Jerez con dirección a Santa Justa. Plan. Plan. Plan. Y de buenas a primera, escucho besos y gemiditos. No llegaron a consumar porque me alegré bastante. ¿Cómo? Ay, que se puso ahí. A acariciarse a sí mismo. ¡Ay, qué bonito! Recordadme que no monté en taxi. Hombre, otra opción es que el tío... puedes montar, si no fueras en el taxi no pasa nada. Otra opción es que el tío estuviera viendo cómo iba el contador con la moneda y dije: ¡cómo me alegro de que me vayan a pagar esto! Es una opción, la opción verde del asunto. La opción blanca, perdón, del asunto. Inocente Randy. Ay, inocente. Ja, ja, ja. Lo del taxi es increíble, amigo. Hay gente que pasa de todo. Hay que ver qué mundo este. Me gusta todo. Lo que no nos pasa a nosotros, madre mía. Yo le hubiera dicho que eso es de muy mala educación. Que o jugamos todos o me llevo al balón a mi casa. O sea, que quiero un trío. Aquí, ¿no? Que fallamos todos a puta risa. Sí. ¿Sabes quién dice que diría eso? Quien no lo diría nunca en la vida real. ¿Qué perdido. Entonces, ¿qué? Entonces él dice... ¿Qué? ¿Estás leyendo en Twitter? ¿Qué dice la gente por Twitter? Pues mira, The Writer, Skibidi Infero, nos ha expuesto un vídeo de Didi. ¿De Didi? De Didi, un rapero que se llama Didi. ¡Ah! ¡Ah, basura! Yo soy Didi, el rapero más bonito. Sí, yo. Eso se lo hubiera dicho si fuesen dos mujeres. A mí no me hace mucha gracia un trío con un hombre de por medio. Saludos. Es muy necesario, un post necesario en el foro de taxi. Es para que no le digan: si me voy por la calle, no soy gay, ¿vale? A mí me gustan las mujeres, los pechos. Ah, tío, chicos, no, pene fuera. ¿Es taxista la profesión con la que soñabais cuando erais pequeños? Sin duda, sin duda, sin duda. No. Claro, tío. ¿No, Freddy? No, es fabricante de cuchillas de esta. Ahí te he visto, Freddy. Respuestas. Claro, tío. Cuando a mí me preguntaban en el cole qué quería ser de mayor, pensaba entre astronauta, estrella del fútbol y taxista. ¿Y qué decía? Pues taxista, no jodas. Esto está de coña. Es la más realista. Yo lo sé, espero que sí. Yo cuando era pequeño soñaba con ser bombero o policía. También me llamaba a ser conductor de autobús. ¿A quién no la llamaba a ser conductor de autobús? A todo el mundo. Este es un tío demasiado realista con la vida. Decía: ¿jugamos a dragones? No, los dragones no existen. Y aquí, mejor de todas: pues no sé vosotros, pero con 10 añicos ya quería ser taxista. ¿Qué? Y entonces me monté en un coche y lo rompí. La profesora una vez llegó a llamar a mi madre para preguntarle si mi padre era taxista. ¡Está obsesionado y tengo graves problemas mentales! ¿Quiero ser taxista? ¡Oh, Dios mío! Tengo que llamar a la familia de este niño, esto no es normal. Y mi madre le dijo que no. Esa profesora no me volvió a mirar igual. No, perdona. Perdona, Bob. Perdona, Bob. Juá. Es la vez que está haciendo. Chicos, nos podemos ir, ¿no? Sí. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo y aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar te aplaude la multitud. Y un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Randy. Hasta la semana que viene, un aplauso para vos. Un aplauso para Freddy. Seguid oscilando. La semana que viene va a ser un programa muy especial porque vienen unos invitados. Uy, qué invitados. Tenemos unos invitados de lujo, Randy. La semana que viene podemos dar una pequeña exclusiva de las personas que nos acompañarán en el estudio en 7 días, compañero Randy. Podemos decirlo, que son personas familiares de uno de los miembros de nosotros. Increíble. ¿Qué serán, Randy? Podemos... una pequeña pista, serán quizás hermanos de alguien. Padres de abuelos, alguien. Abuelos, quizá. ¡Oh, Dios serán mío! Serán tal vez de Bob, Jardita, Randy. ¡Oh! Ya lo veremos. ¿Quién será? Vamos a ver, yo antes de decirlo, vamos a invitar cierto, a la gente si que hay aquí. Si queréis venir la semana que viene al estudio, estáis invitados todos. Imaginaos, quien quiera venir. Va a ser divertidísimo. Padres, hermanos de algún miembro del grupo. Que puedo ser yo, quizá. Que puede ser Randy. Y que pueden ser mis padres, quizá. Seguramente, quizá. Sí. Estarán aquí con nosotros observándonos. Y tú puedes ser testigo de ello, amigo. Delante tu cámara y saca fotos del momento. Pero hoy nos ha escuchado gente por internet. Y Bob va a hacernos una invitación porque... No, sí, fíjate, Bob, han dicho que después de por la semana pasada este es genial, hay que rematarlo. Joder, Hay que rematarlo. Por ejemplo, Ononce. Hola, soy Ononce. No, más ganas, más ganas. Ononce. No, hola, soy Ononce. Ononce. No, hola, soy. Siguiente. Marraelis. Marraelis. Que se nos va a Japón. Japón. No, Japón no, Bob. Sí, Japón sí. Samu Kabu. Samu Kabu. Escribir Infero. Escribir Infero. Wittenberman. Wittenberman. Entimani. Entimani. Sleeping Geek, Antonio Martínez 91, Iván Kid, esto no es un Twitter. No es un Twitter. ¿Entonces qué es? Maidales, que no sé dónde estará Maidales, estará por ahí. ¿Qué? ¿Oh? Sí. Oh, hay dos Maidales. ¿Sí? ¿De Prieto? De Prieto. ¡Oye, que estoy loco! Marta Ventación. Es un escuchón cachito, pero bueno. Tío Serio. Tío Serio. Y Banana Jamo. Y ha dicho. Agria Galega, que no lo ha escuchado, pero conste que cree que eres carismático, inteligente y gracioso. ¿Y qué no lo dice para que le imites? Lo sé. ¡Permítale! ¡No! Ha dicho que no dice para que le imite, no lo has escuchado, pues esto no puede ser, lo siento. Aquí esto es justicia. Justicia, es divina. Aquí tenemos los dibujos de Prieto. Sí, yo quiero verlos, quiero verlos. Increíble. Oye, se parece, tiene un aire, tiene un aire. So soon. Este es Randy. Randy se parece bastante. Este es Randy, amigos. Ay, no, ¿qué más has hecho? Oye, este Randy, amigos, como si tuvieras una webcam. So que es mostrar. Esto creo que soy yo mediante trazos. Y ya está. Bueno, pues nos vamos. ¡Es el locutorio! Oye, tenemos imagen que subir luego. Pasa una cosa. Nos vamos a un bar muy especial, sí. Ah, no, perdón, querías ahora vamos al bar. Vamos al bar donde tus sueños se hacen realidad, amigo. Vamos al consultorio sentimental de... No, es una cosa que escribió vos. Creo sí, que sí. Ah, sí, si verdad. Tenéis dudas sentimentales, nos podéis llamar. Bienvenidos, sí, chicos. Claro. Nosotros os daremos... Consultorio sentimental de lado del chido. Pero pon mi música chillado, tío. Pero espera un poco, recantar esto. Que no, tío. Los problemas van contigo. No, y quieres desconectar. Si necesitas un amigo, no se sabe. Simplemente hablar. Olvidar todo y ven a chido. Esto va a terminar. Donde la gente se divierte. Todos son como tú. No te puedes encontrar con amigos de verdad. Es tu bar, tu lugar. Es su familia en realidad. ¿O no? Me alegro ver que el nombre de canción rajan de Didi, que es en realidad Puff Daddy, aunque no lo conocen, es un hijo de puta asesino. ¡Como Freddy! ¡Y aquí está en el programa! ¡Un saludo! ¡Matar! Ya me tomo. Prieto acaba de asustar solamente ante el ataque histérico de Freddy. Esto es normal en normas. He dicho más Raelis. He dicho más Raelis que puede llamarnos si queremos porque tiene nuestro número grabado en el móvil, psicópata. Y entonces que. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mis amigos. Un saludo más Raelis. Te queremos. En realidad no te odiamos. No, en realidad no. Pero ¿qué tenga? Radio Carcoma, ¿no? O Norma. O José Luis. Solo nos ha llamado una vez y ya lo ha guardado. Yo lo tengo guardado también. ¿Yo no? Ajá. Sí. ¿Puedo salir y llamo? Ya lo hiciste, Bob. Ya lo hiciste. ¿Y quedó bien? ¡No! Pero podemos intentarlo otra vez. Nos vamos despidiendo y nos despedimos con emoción. Adiós. Joder, Bob, tío. Más emoción. Adiós. Joder. No, Bob. No. Venga, todos. Despedidos con adiós. A ver, que se despida la gente que está por aquí. Que se despida de Pedro, que se despida Maidala, que se despida todo el mundo. ¡Hasta luego! Hasta que vuelva por aquí. Que será la semana que viene, probablemente. ¿No vas a venir a mis padres? La próxima semana me voy a mi casa. ¿Y a quién le importa? ¿Tú quieres que venir aquí a ver a mis padres? A mis amigas, no a vosotros. A mis amigas. A nuestras amigas. Pues igual no son tan amigas como tú crees. Sí. ¡Hala! Igual. ¡No salen normas! Se ha desvelado en el próximo episodio de Normas de Equivocación. Con los padres de Rodney como invitados. ¡Sospechoso! Si quieres venir a presenciar de momento, ven a Radio Carcoma. No lo perdáis. No lo perdáis. Bonito, Carcoma. No, y padres. Más todavía. Y que os jodan, Bob, que nunca lo dices ya. Que os jodan.